Surgió este lunes, sinceramente vi la nota que mi mamá, que convivimos, estaba mirando la nota y me dice, mirá lo que hacen unos chicos de, creo que es el lado de Capital, sin desmerecerlo, pero no recuerdo de dónde, y es una barbería y hacen, aportan a los abuelos, a los jubilados, el corte gratis, mujer y hombre. Dije, pucha, ¿por qué no arrancarlo acá? Y bueno, justo hoy que mi mamá es jubilada, es el día del cumpleaños de ella, dije, arranquemos el miércoles. Me puse a subir video, TikTok, por todos lados las redes, y ya se acercaron abuelas a la mañana, y bueno, acá estamos para todos los miércoles. ¿Qué te dicen los que se acercan? Felices, mucho la problemática económica, claro, los remedios y demás, pero bueno, que ahora se pueden venir a cortar. Yo le dije, no es una vez, te sobra un pelito, vení todos los miércoles, estoy acá. No es que porque los atiendo un miércoles y a los 15 días se le creció el cabello o a la semana, no los voy a atender. O sea, yo los miércoles los atiendo. Bien. ¿Cómo ves justamente al sector este muy desprotegido de muchas cosas? También cómo lo recepcionás vos, o cómo te nace también esto de hacerlo, porque no es la primera vez que te ves un gesto solidario, digamos. No, por lo general siempre que puedo me gusta, porque primero considero que esto es un ida y vuelta. Es así, y a lo largo de mis 50 años me lo ha demostrado la vida. Entonces ahora es como que venía medio como que no encontraba la vuelta en qué, y vi esto. Y el sector está muy castigado. Entonces esta vez, en vez de irme más a la juventud, que puede acceder a otras cosas, y tiene posibilidades de laburar y conseguir, me decidí a los abuelos, porque lo vivo a diario con mis propias clientas, que ahora se van a poder venir a cortar todos los meses, y no que esperaban al aguinaldo, a esto, al otro, por lo menos darle la posibilidad de que estén arregladas, porque hay mucha gente que ha laburado toda su vida y hoy se mira un espejo y se ve mal porque tiene el pelo largo, no por otra cosa, y porque la plata no le alcanza. Tal cual. ¿Qué recibiste de redes sociales cuando tiraste este tema? No, la verdad, gente que no tengo ni idea quién es, y agradecidísima por toda la buena onda y todo lo que también me desean a mí, y espero devolverlo a lo más grande. Bien, así que bueno, felicitaciones, Virginia. Recordarle a la gente en qué horario, días y cómo va a ser para contactarte. Perfecto. Estoy Belgrano 228, la peluquería se llama Ponte Guapa, todos los miércoles de 9:30 a 18 horas, horario corrido. Vienen, toca timbre, atiendo. Por orden de llegada, no doy turnos. Es todo por orden de llegada, y estoy Belgrano 228, entre Moreno y Juárez. ¿El teléfono? Es 2226-626179. Virginia, gracias por la atención y felicitaciones por la iniciativa. No, gracias a ustedes por acercarse para distribuir esta información.